Ya te vas, ya me voy. Quedará la tarde temblando mi voz sobre mi guitarra dolida, la pena como hierba buena vuelve a florecer. Sobre mi guitarra dolida, la pena como hierba buena vuelve a florecer. Tu calor virginal, perfumo de verde mi viejo nogal, me tiemblan las manos podando tu vid. Mi niña, que pronto te vas. Me tiemblan las manos podando tu viña. Mi niña, que pronto te vas. Andarás, andarás andando, y mi amor quedará tan solo. Pero el río que todo lo sabe quemará mis naves en tu corazón. Pero el río que todo lo sabe quemará mis naves en tu corazón. La nostalgia herida de mi guitarrear, cuando en la alta noche llamando tu boca me muerdo la loca, la ansiedad de ti. Cuando en la alta noche llamando tu boca me muerdo la loca, la ansiedad de ti. Ya te vas, ya me voy. Donde andaban ante tus ojos mi amor, galope en los mares buscando tu río. Tengo mucho frío, dame tu calor. Galope en los mares buscando tu río. Tengo mucho frío, dame tu calor. Andarás, andarás andando, y mi amor quedará tan solo. Pero el río que todo lo sabe quemará mis naves en tu corazón. Pero el río que todo lo sabe quemará mis naves en tu corazón.